Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Muy bonita mañana. Muy bonita, muy excelente. Ya se nos van a acabar estas mañanas soleadas, ¿sí? con el otoño. Pero bueno, como cada jueves junto a mí, mi compañero de relevos atómicos, Omar, ¿cómo estás, carnalito? ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Jueves 6 de septiembre, ya mes patrio, ya estamos a punto de terminar el año. Creo que esto lo estoy diciendo desde el mes pasado, pero es la verdad. Sí, el año se está yendo como agua, literalmente. Y agua, por cierto, es la que nos está cayendo y nos está cayendo muy sabroso. Ayer cayó un chubasco que, ¿para qué les cuento? La ciudad de Puebla literalmente se hundió. En muchos puntos de la ciudad de Puebla hubo un aguacero que... No. De ni verdad, me di cuenta. ¿Ni te diste cuenta? Estaba dormido. Ya estaba dormido. Bueno, ya en la casa empezó a llover por las rías. Pero bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves un poquito caluroso, pero no dudo sabroso. De que al rato esté un poquito más fresco, algo más con airecito, no sé, un poquito más motelero, ya lo habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, una de las frases célebres de uno de nuestros profesores, que por cierto ya no recuerdo cómo se llama, pero esta frase sí se me quedó muy encostrada. ¿El chiquirrocar? El chiquirrocar, no, era Majin Buu. Ah, ok, Majin Buu, claro. Gerardo. No sé, era claro, alguien, Gerardo. era alguien. Pero en fin. Y bueno, recordándoles los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernaria, La Cavernaria Radio, facebook.com/lacavernaria radio. Denos me gusta para que estén al pendiente de las actualizaciones en lacavernaria.com. Bien, recuerden que el lunes, miércoles y viernes tenemos artículos nuevos. Chéquenlos, están muy padres. Digo, todos estos artículos son un tanto subjetivos por algunas cuestiones, lógicamente, del gusto. En fin, otros no tanto porque son de historia. La semana pasada tuvimos muy bueno, que son de las máscaras. Todo el mes pasado, las últimas cuatro semanas fue histórico, fue de máscaras. Entonces, pueden ahí comentar lo que son estos artículos, el señor Francisco. Francisco Arreola es uno de los amantes de la lucha más propios que he encontrado en esta ciudad. Entonces, no dudo de que, es más, no lo dudo, estoy seguro de que les van a gustar, les va a llamar la atención. Coméntenlos, está muy padre esa interacción que nos puedan dar en línea, para nosotros va a ser la mejor gratificación. Efectivamente, y qué más, además de lacavernaria.com, estamos en Twitter, @lacavernaria, síganos ya sea al programa o a nosotros, a través de nuestras cuentas personales, @FCOArreola, la mía, @FCOArreola, la tuya, Marcín. El mío es O-Dávila71, O-Dávila con V71. Bueno, estamos en líneas para todos los comentarios, sugerencias u proposiciones que tengan en base a este su programa, La Cavernaria. Nada indecoroso, por favor. ¿Por qué no? No sé. Ah, no, ese es otro. Luego se los pasamos. Sí. Y bueno, ahora sí, ya entremos en materia. Ha estado medio interesante la semanita, un poquito internacional más que nacional. Sí, va a estar parejita, según yo. O bueno, ahorita hacen su propio juicio al término del programa, pero bueno, vamos a empezar con el Fukunen World League. Les hablábamos de este torneo hace un como mes. Como tres programas, ¿no? Hace un mes más o menos. Tres, cuatro programas. Ajá, más o menos, sí, creo. Ahí vamos a checar. En el que iban a participar Solar y Villano Cuarto, y que lo interesante de este torneo, aparte que se organiza en Japón, tiene como atractivo que junta solo luchadores enmascarados, ya sea japoneses, bueno, principalmente japoneses y mexicanos. Uh-huh, sí. En algún punto ya lo han ganado luchadores japoneses, tanto Dos Caras como Atlantis lo han ganado en pasadas ediciones, y aparte de que tiene como característica de que el periodo de tiempo en el que se realiza es como si fuera un mundial de fútbol cada cuatro años. Uh-huh. Que en teoría se debió de haber realizado el año pasado, pero por aquello del temblor, tsunami y todo aquello que hubo en Japón, pues lo tuvieron que pasar para este año. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que para ese momento no pensaban en hacer lo que es el torneo. Y qué bueno que lo retoman, me refiero a que no desaparece como tal, porque igual y se hubiera postergado un poquito más, uh-huh. pero no fue así. Lo que es Japón, ya lo hemos comentado innumerables veces y no vamos a quitar el dedo del renglón, el hecho de que Japón es una de las sedes más importantes de lucha libre que podemos, de las que podemos comentar. Y en este torneo, como ya lo comentaba Paco, bueno, se enfrentan lo que son puros enmascarados. Hay dos que tres americanos, pero son muy, muy pocos. Me parece, bueno, yo vi como dos en la lista. Yo vi ninguno. ¿En serio? Yo vi como dos. Bueno, o dos nombres ahí medio raros. Ajá. Bueno, el caso es que los que han sobresalido, lógicamente, han sido los nacionales japoneses, y lo que han sido nuestros compatriotas mexicanos, como ya lo comentaba Paquito, ha sido Atlantis y Dos Caras. Entonces, imagínense la importancia que tiene la lucha libre mexicana, no nada más, lógicamente, aquí en su territorio, sino en todo el mundo, o al menos en Japón, que es, yo creo que también, híjole, yo creo que en el mundo, lo que es México y Japón, son las mejores potencias luchísticas que puedo yo ver. Sí, efectivamente, hablando en un sentido como clásico, ¿no? Exacto. Clásico. Y bueno, en esta ocasión, en este quinto evento. En esta quinta edición. Quinta edición, Solar y Villano Cuarto, pues tuvieron su participación, hicieron muy bien sus cosas. Lógicamente, no siempre se gana. Sí. Pero bueno, así es la lucha libre. Lo importante es que estuvieron sorteados, estuvieron invitados, fueron uh-huh. parte de esta gran fiesta luchística. Sí, que si hablamos en cuanto al Solar, creo que este torneo le cayó de perlas. Creo que es de muy muy muy su nivel. Claro, es que imagínate, Solar es uno de los maestros en llave. O sea, sí, es un maestro a ras de lona, sí, que no podrás encontrar. Bueno, tal vez con con el Negro Navarro. Con el Negro Navarro, exactamente. Lo puedes comparar con él. Sí. Que tuvimos la fortuna de ver un encuentro mano a mano entre el Negro Navarro y el Solar de los eventos del Hijo del Santo, y que fue una de las mejores luchas que pudimos haber comentado aquí en la caverna. Sí, todo llave contra llaveo. Que efectivamente el Solar fue como fue como su torneo, creo que me agradó que participara en él. Pero Villano Cuarto le tocó bailar con la más fea, porque bueno, no es que sea mal luchador, pero desde la primera ronda ya le fue mal. Vamos a hablar de eso. El Villano Cuarto cayó nada más y nada menos con Great Sasuke, que ya hemos hablado de él en ediciones pasadas de los miércoles de Puro Wrestling en la cavernaria.com, que es una leyenda viviente allá en Japón, y que bueno, imagínense. Y que nada más como detallito, este luchador tiene la característica de haber ganado 8 campeonatos en una misma noche. Bueno, 8 campeonatos en una misma noche. 8 campeonatos, no, es el formato del torneo que se organizó en esa empresa que era creo que fue la New Japan la que organizó este torneo. Ah, bueno, nada. Permitía que conforme fueras avanzando en ese torneo te fueras haciendo acreedor de un campeonato, claro, ¿no? Entonces, aparte, la calidad de este luchador es muy buena. Entonces, oye, como un día que de sí. Hay que ir a Japón, ¿no? Sí, ahorita. Vamos a darnos una vuelta para ver qué tal. Si de veras son muy. Son muy, muy, muy, como muy picudos, dicen, ¿no? Pero bueno, Villano Cuarto, sí. Me extraña que, ay, por favor, le pusieron a un pollo enfrente. Sí, no, entonces a Villano Cuarto le tocó bailar con la más fea, y quedó eliminado en la primera ronda. Mientras que Solar, pues bueno, tuvo un poquito más de suerte. Bueno, no suerte, como que le fue bien, le fue mejor. Claro, creo que esto no es cuestión de suerte. Llaves y contra llaves, ¿no? Sí, efectivamente, entonces derrotó a Keynes en la primera ronda y con esto avanzó a las semifinales. Y imagínate, o sea, ya que Solar, o sea, nuestro compatriota, uno de los mejores luchadores que podemos encontrar en los encordados nacionales, uh-huh. haya podido sobrevivir a más de dos luchas. O sea, con los que se estuvo enfrentando, que son figuras japonesas, como ya lo decía Paco, en este país nipón, bueno, son reconocidos, y créanme que el ser reconocidos en Japón ya cuenta mucho. Sí, sí, es sí. Es de peso. Sí, sí, no sí. Es cualquier cosita. Sí, fue un torneo que duró 3 días, entonces no nada más fue Villano Cuarto un 10, sino que pues ahí sí, lo tuvieron, claro, los sí, tres sí. días del... Los 3 días del torneo, inclusive al siguiente, bueno, en el segundo día del torneo, pues sí hubo un encuentro de relevos australianos, y como que ahí se metieron en los equipos los luchadores que quedaron eliminados en la primera ronda, entonces se enfrentaron entre ellos, pero en la semifinal, pues, ¿qué pasó? Que que bueno, el Solar ya ahora sí perdió, tristemente perdió. No, ahí sí como que, bueno, está bien, ¿no? Pues sí, perdió, pero aún así le aplaudimos el esfuerzo a los dos, tanto a Solar como a Villano Cuarto. Su gran participación, el que hayan puesto el nombre de México, pues todavía remarcado, porque siguen siendo parte interesante e importante, ¿por qué no mencionarlo? De lo que son estos eventos y de lo que es aún más este, que es, como decía Paco en un principio, es como si fuera el Mundial de la Lucha Libre, ya que son, el Mundial de la Lucha Libre en enmascarados. Uh-huh. Sí, y que, pues bueno, tristemente no pudo avanzar más. Perdió entre Kaijin Habu Otoko. A Paquito siempre, fluye. Sí, siempre le dejo los nombres japoneses porque su servidor, si no, como que se le lengua la traba y simplemente no los puede pronunciar como se debiera. Sí, y entre los film, y entre que perdón, fue error aquí de un servidor, no fue semifinal, avanzó a cuartos de final y hasta ahí llegó el Solar. Entonces en las semifinales quedaron Kaijin Habu Otoko, perdón, Yoshin Thunder Liger, Great Sasuke y Último Dragón, que este torneo la verdad estuvo cargado de figuras. Nada más con Yoshin Thunder Liger, Great Sasuke y Último Dragón estás hablando de otros. Salud. Estás hablando de tres Último grandes Dragón, de... Estuvo bien, ¿eh? Sí, Último Dragón. Bueno, Último Dragón es tal vez uno de los nombres que más se pueden identificar aquí en México, ya que ha venido muchísimas veces, ya ha estado varias temporadas temporadas largas en México. Entonces, Último Dragón sigue siendo figura y eso me alegra, porque no es un nombre que haya desaparecido, simplemente cambió de sede, pero sigue haciendo su trabajo y al parecer lo sigue haciendo bien. Y que curiosamente Último Dragón, su carrera despegó aquí en México, porque estuvo inclusive en sus inicios, estuvo entrenando en el gimnasio de la New Japan, no la armó, se vino para México y ya es trabajando en la empresa mexicana de lucha libre o el Consejo Mundial. Pues Antonio Peña le da este personaje y a partir de ahí despega. Inclusive estuvo 2-3 años aquí en México antes de regresarse a Japón. Y que ya ahorita Último Dragón ya es veterano. Yo lo recuerdo en los 90 y cuando todavía televisaban bien las lucha libre los domingos. Entonces me encantaba cuando salía Último Dragón porque siempre sacaba escupiendo algún tipo de tinta, ¿no? Por lo regular era verde. ¿Cómo se llama? El Asian Mist se llama ese movimiento. Ah, bueno. Que según ciega los ojos. Pero bueno, de eso y más seguimos hablando después del corte. Vamos a un corte. Regresamos. Hola. Estamos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Ay, mira, mamá, el mímico ya nos vio. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos saludando, aquí tenemos en cabina a varios de los chicos que están entrando a la carrera de comunicación. Están viendo un poquito de lo que se hace dentro de esta cabina. Y bueno, están checando lo que es este programa, que es su programa La Cavernaria. Y bueno, me es interesante y me da gusto el que se interesen, el que se puedan empapar un poquito más del por qué entraron o escogieron una de estas carreras que es comunicación, ¿no? Entonces, chavos, échenle todas las ganas. El profesor Carlos Romero, de verdad, absorban mucho de él. Es un cuate que sabe muy bien su trabajo, sabe muy bien su chamba y también la sabe dar, ¿no? Entonces, absorban en efectivamente. Ahora sí que todo lo que es, no solo los controles, tengan ideas, expláyense, esto es muy rico, esto no nada más es cuadrado, sino tiene un mundo interesantísimo, entonces aprovechenlo muy bien y no nada más aquí, sino allá afuera también, ¿no? Y bueno, seguimos en La Cavernaria, saluditos, Yoji no ha llegado, Yoji es uno de nuestros integrantes, uno de los participantes dentro de La Cavernaria y como que últimamente nos ha quedado así. Bueno, supongo que ha tenido mucho trabajo, quiero suponer. Han de estar buenas las crudas. Exactamente, Yoji ha tenido... Eso de ser este... Ya sabes, inventario. Eso de trabajar en como bartender, oye, es que está canijo. Eso de estar contando tanta chela. Sí, oye. Cansa. Sí, ya lo hemos visto en acción al Yoji. Ya lo hemos visto. Sí, vayan como por bartender. Favor. Vayan por favor ahí por Dorada, un lugarcillo. Que... Gifut. Perdón, salud. Ya les vamos a empezar a cobrar comercial. Y bueno, terminemos. Perdón. Rapidísimo. ¿Cómo? No, rapidísimo. No dejen de checar en Facebook lo que es Jim Tarahumara. Chéquenlo, por favor. Vayan, si quieren aprender la mejor lucha libre, bueno, está en Jim Tarahumara. Ahorita les vamos a dar la dirección, aunque lo tenemos aquí en el Facebook. Muy a la mano, mira, ahí está la foto, qué bonita. Qué bonita, exactamente. Sí, sí. Ahorita les decimos la... Saludos al profe Tarahumara. Que ya tuvimos la fortuna de que estuviera en el programa. Esperemos nuevamente tenerlo por aquí. No nada más a él, sino a muchos de sus muchachos que están dándole duro y tupido para poder subir a los encordados. Y bueno, el Jim Tarahumara está en 8 Poniente número 1713 aquí en la ciudad de Puebla. Salón Ferrocarrilero, 8 Poniente número 1713 aquí en la ciudad de Puebla. Él dice que no es el único rudo, pero sí es el mejor. Y créanme que lo que dice es verdad. Así es, y bueno, ahora sí ya continuamos. Te agarré, hermano. Me agarraste a la mitad, bueno. Ahora sí, continuamos, nada más vamos a dar la final del Fukumen World League, que al final quedó entre Great Sasuke. Salud. Y Liger. Salud. Que al final se lo llevaría a Great Sasuke. Salud. Otro triunfo más a su gran lista que tiene detrás de él. Otro dato curioso, él es el primer político enmascarado en el mundo. Pero bueno, pa' la vida. Efectivamente. Todo lo trata de la patada. Ah, no, sería futbolista, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué te pasa? Entonces ahí estuvo, no estuvo tan mala la participación mexicana, hasta cuartos de final con el maestro Solar. Hubiera sido más interesante verlo en semifinales, pero bueno, así es esto de la lucha libre, y sobre todo cuando te ponen a figuras como Liger, Último Dragón y Gran Sasuke. Entonces, ni modo para ello. Esperamos que dentro de 4 años... No puedes decir que fue cualquier cosa. Exactamente, ¿no? O sea, sí va la crema innata de la lucha libre enmascarada. Exacto. Entonces, esperamos que dentro de 4 años nos vaya mejor. Ojalá que México gane el mundial, ¿no? Sí, oye, ya lo ganó 2 veces. Exacto. Imagínate, ganaron este mundial antes que cualquier otro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pamboleros? Y bueno, ahí estuvo la participación. Ya saben, Villano Cuarto quedó eliminado en primera ronda, tristemente. Solar en cuartos de final. Y bueno, a ver qué pasa dentro de 4 años. Y bueno, vámonos con el Consejo Mundial. Que el viernes pasado fue la final del torneo en busca del campeonato universal en su edición 2012. Que pintaba para algo interesante, ya que los finalistas estaban Terrible y Tanahashi, este campeón de peso completo de la New Japan, que al final el ganador fue ni más ni menos que Terrible. Entonces, ahora sí también le atinamos. Fue para nosotros. Sí. Fue interesante. Fue interesante, claro, porque es una de las figuras japonesas también reconocidas, que según él no habría un mejor luchador en más de 100 años, según él. Sí. Es algo que nos causa ruido, pero ¿qué crees? Que sí le hubo antes de 100 años y fue Terrible al ganarle en esta contienda y ser el campeón universal 2012. Sí, que otro logro más para el Terrible. Ya tiene aparte pues el mérito de ser el campeón de peso completo en su versión del Consejo Mundial, y aparte ganador de una edición del torneo de la Leyenda Azul, ese torneo que organiza el Consejo en homenaje a Blue Demon, algo así como la Leyenda de Plata, pero ¿crees que en este torneo de la Leyenda Azul, ajá, el hijo de Blue Demon Jr. intente meter lo que es este cinturón que no tiene mucho que presentó? La verdad no sé cómo esté la relación de Blue Demon con el Consejo. Digo, ya tiene rato. Eso estaría interesante verlo. ¿No? Algo más, ajá, cimentado. Sí, sería interesante verlo en forma de un cinturón. Digo, el trofeo que se les da al final de ese torneo está mal. Es una placa con la máscara de Blue Demon, pero... Pero imagínate tener el cinturón, ¿no? Sí, no está mal. Estaría interesante, pero no sé cómo esté la relación del Consejo con Blue Demon. Recordar que el Consejo tiene problemas, o tuvo problemas en su momento con el Hijo del Santo, con esto del torneo de la Leyenda de Plata, que bueno, de acuerdo a versiones del Santo, él fue el que se lo propuso y al final, pues, algo raro en el consejo, no, nunca pasa esto, se agandalló la, la idea y se y lo registraron como algo suyo. Pero bueno, entonces ahí estuvo, terrible, que ya tiene muy, viene con muy buen fogueo para la lucha de la próxima semana. Sí, ¿eh? No se puede, no va a llegar nada así como no, que viene encarrerado, viene calientito, sí. Viene con todos los encordados para poderle dar a Rush una repasadita bien interesante con todo y silla. Como que ya le gustó romperle las uñas en la cabeza a Rush. Sí, le va a romper algún marco o algo así seguramente. Hoy estaba viendo en uno de los videos que, bueno, checamos alguno de los videos de lo que fue este torneo de en busca de campeón universal. Ajá. Que en el año pasado, julio de 2011, Rush tuvo una pequeña lesión en las cervicales por un buen... Ya no vi si era un sillazo o no sé con qué... tabla o algo, le propinó un zambombazo a terrible a Rush, que lo sacaron en camilla y la ambulancia ya lo estaba esperando fuera de la arena. Y creo que esto ya es como que algo característico, un tipo de sello al terminar, bueno, no al terminar, como que, bueno, sí, para terminar el pique nada más, entre lo que es terrible y Rush. No sé si lo viste. Ahí es un pequeño cortito que sí le da... Que le rompe todo. Algo en la cabeza, ¿no? Sí, pero no, lo desborona. Ah, sí, creo que sí lo vi. No, de hecho sí lo vi. Pero sí, ya es, da gusto ver que el consejo vaya a darle como que su punto más alto a esta rivalidad en la función de aniversario. Que ya anunciaron el cartel completo, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero que la verdad, el cartel no deja nada, no se ve nada decepcionante. No. Y al final va a depender de los luchadores que la gente salga contenta de lo que es el cartel, ¿no? Sí, que la gente salga contenta de la arena, pero bueno. Eso esperamos. Sí, y que bueno, repasando el paso de Tanahashi y terrible por el torneo, creo que el que más difícil la tuvo fue terrible, por eso decimos que viene bien fogueado, viene bien preparado para este duelo del 14 de septiembre. En el paso de terrible se tuvo que enfrentar a Mr. Águila en la primera ronda, creo que se enfrentó a Atlantis después de en la segunda ronda y en la final de la primera fase se enfrentó a su rival en turno, Rush, que en su lucha contra Rush fue corta, pero como no la tuvo fácil, todas maneras, porque los dos venían con dos luchas de en una misma noche, entonces no es nada sencillo. No, venían como con la misma pila, ya después de estos dos encuentros. Sin embargo, la pelea que tuvo Rush y Terrible fue un pre de lo que podremos ver en el 79 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Algo interesante, algo que no podemos dejar pasar, porque va a estar bueno cabellera contra cabellera, imagínense eso. Y que, bien lo comentaba Paco, Terrible no tuvo una participación fácil en lo que fue al ganar este torneo. Al contrario, sí se las vio medio densas. Bueno, que con Mr. Águila no fue tanto. Con Mr. Águila fue una lucha un poquito lenta, un poquito sosa. No sé, no la pude apreciar mucho, mucha espectacularidad. Mr. Águila ya no es el luchador que estaba siendo. Bajó mucho su nivel, según yo. Sigue siendo un hombre de peso, lo que es un peso completo, mi compadre. Sigue teniendo un buen físico, sin embargo, en su relación luchística, en base a llaves y técnica, como que le falta algo, le falta nuevamente esa chispa. No sé qué habrá pasado con Mr. Águila. Yo, la verdad, no... como que se vio mal aquí ante Terrible, pero... Creo que nada más fue una noche, ¿no? Todos tienen una mala noche, bueno, esperemos que se levante pronto. Pero al final sí, Terrible la tuvo más difícil porque Tanahashi, nada más chéquense a quién se enfrentó. En la primera ronda se enfrentó a Marco Corleone. Oye, digo, no es por faltar... nunca pensé que llegara aquí, ¿eh? Sí, no es por faltarle el respeto a Marco Corleone, pero ante Tanahashi la verdad pues fue una papita. Bueno, desde nuestro punto de vista aquí, sí, analítico, claro. ¿No? Es una papita, ya si te lo ponen enfrente, pues claro que no. Sí, no, va a ser una papota de unos 90 y tantos. Sí, exactamente. En la segunda ronda se enfrentó a Diamante Azul, que la verdad se vio bien Diamante Azul. Sí, ya hablábamos de las buenas cosas que trae este luchador. Y en la final de la segunda fase se enfrentó a Volador Junior, donde sí batalló un poco. Y como que por lo poco que he visto hasta el momento de Tanahashi, está quedando a deber. No es lo mismo verlo, definitivamente no es lo mismo verlo luchar aquí en México que en Japón, como que en Japón se suelta más y es un poquito más agresivo. Aquí como que... Vamos a calentar nada más. Exacto, poquito, ¿no? Exactamente. Que ¿no? Algo que no debería de pasar, al contrario, si estás visitando un país distinto, sí, bueno, yo creo que ahí es donde deberías de hacer gala de todas tus opciones luchísticas, sí, ¿no? De todas las herramientas que puedas tener en el pancracio, en esta arena y en la que sea. Si estás visitando, como que por algo están haciendo ese intercambio, por algo están tratando de... De darle otro sabor, por así decirlo, claro, a la función. Sí, no, habría... La Rosita, los que comen puro mole, ¿no? Exacto, habría que ver, nada más faltaría ver cómo estuvo su participación ya en la final ante Terrible, porque pues, ya saben cómo son las transmisiones del Consejo, 2 semanas después de que fue la función, transmiten esta función en televisión. Pero bueno, ahí estuvo, como que sí, Terrible la tuvo más difícil, va a llegar muy bien preparado a la función de aniversario el 14 de septiembre. Tanahashi ya no lo veremos para la función de aniversario, anduvo en Puebla 2 semanas seguidas. ¿En serio? Sí, no lo vimos a ver. De hecho, el lunes pasado tuvo un mano a mano con Rush, no he checado cómo le fue a Rush. Entonces, fue bueno ver a Tanahashi, fíjate, pero... Fíjate que no dudo que Rush haya tenido una buena participación en Tanahashi, ya que viene de un torneo en Japón. Exactamente. Entonces, más o menos sabe el estilo que tienen estos nipones, y a lo mejor no lo agarró tan de bajada Rush, sino al contrario, ya tenía previsto alguno de los movimientos que tienen estos nipones, que bueno, que para ellos son excelentes, y que para los mexicanos pudieran ser fulminantes. Sí, son bastante letales. Tienen un estilo bastante agresivo de lucha los japoneses. Pero nos agrada que Terrible haya ganado este torneo. Qué bueno que Tanahashi le dio una pequeña repasada por las 4 esquinas, como lo comentábamos en el programa pasado, que es lo que más esperábamos. Pero bueno, de esto y más seguimos aquí en La Cavernaria, en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Que regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, seguimos dándoles gracias a todos los que nos están escuchando en este su programa de lo mejor del pancracio luchístico. Y perdón, checando. Ok, bueno, vámonos con otra nota interesante. Que el pasado lunes, ¿fue este pasado lunes? Hace aquí en la semanas. Arena Puebla. Hace dos semanas. Yo estoy indignado con eso. Sí, realmente estamos indignados, ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre censura una de las luchas, no polémicas, pero sí más esperadas, entre lo que es Mr. Niebla y lo que es Volador Jr. Esta lucha, bueno, ya la hemos comentado anteriormente, es un pique entre pues esta neblina pestosa y Volador Jr., uno de los reyes del aire, en donde se enfrentan en la Arena Puebla y tienen una muy buena lucha, tan buena que, bueno, es sangrienta, ¿no? Termina en sangre. Eso de sangrienta lo vamos a poner entre paréntesis, ya que no es la primera última, ¿no?, que vamos a ver sangre. O sea, si recordamos las peleas del perro Aguayo. Ah, sí, claro. Todas las que vi terminaban con la frente ensangrentada a no más poder. Y bueno, lo que es TVC Deportes, una de las cadenas privadas o de televisión por cable, que también hemos platicado bastante de ellas, porque son los únicos o de los pocos que se atreven a pasar luchas de independientes, luchas de... Que ellos pasan de todo, en cuanto a lucha libre ellos pasan de todo. Ah, bueno, sí, hasta de ferias. Bueno, el caso es que a ellos les interesa el seguir lo que es el deporte luchístico. Y bueno, en esta ocasión tuvieron la fortuna de grabar lo que fue esta lucha aquí en la ciudad de Puebla. Sin embargo, por ser sangrienta, entre comillas, el Consejo Mundial de Lucha Libre les pide a TVC Deportes que de favor no la pongan en pantalla, que no la den al aire, ya que está vetada e incluso los luchadores están sancionados por tener esta lucha tan dramática y tan sangrienta. Háganme el refavor, por favor. Qué actitud tan creo que no se me ocurre tan... No se me ocurre otra palabra, pero tan mocha. Tan mocha. La verdad, qué actitud tan mocha del Consejo Mundial. ¿No? ¿No? Que sí, claro, pero por supuesto es que estoy tratando de encontrar algún adjetivo para calificar el hecho de que censuraran esta lucha libre entre Mr. Niebla y Volador Junior. O sea, por favor, ¿cómo quieren seguir o cómo le quieren dar tratamiento a estas? Una de las rivalidades que más estaba dando de qué hablar, que a él, a ellos les estaba dejando bastante, en todos los sentidos, al consejo les estaba dejando bastante. ¿Cómo, por qué ahora? No la pases porque está muy, muy sangriento. Precisamente. No me digas cosas que no van. Te lo creo todavía de la cadena porque pues, dices, bueno, ellos tengo que cuidar mi contenido, exacto, por esto, todo, pero lo que quieras. Siquiera. A ellos les valió, lo pasaron, lo iban a pasar de todas maneras por la petición del Consejo Mundial, pues no la pasaron. Ahora me... Y me extra y sobre todo, ¿sabes qué me extraña? Que TBC no la haya pasado de todas maneras porque ellos compraron tienen los derechos de transmisión de la Arena Puebla. Entonces, con las manos en la cintura, exacto, lo pueden haber hecho, ¿sabes qué? No. Quieres que la censure, pero pues yo no quiero. Exacto, y para eso te pago, ¿no? De... Para eso pago, para transmitir esto, ¿no? Claro. Entonces, pero es un arma de dos filos, ya que exacto, si lo hubiera hecho TVC, nos hubieran quitado o lo hubieran hecho de bronca, sí, con deportes, y bueno, si hubiera armado la rebambaramba y nos hubiéramos quedado sin luchas transmitidas, a lo sí, mejor una semana después, pero nos hubiéramos quedado sin verlas. Sí, no, pero lo que a mí me saca de onda, bueno, todavía aplaudo cierta actitud del Consejo Mundial, que aquí el problema fue que Volador Junior le dio un sillazo a Mr. Niebla, que bueno, en eso coincido totalmente con el Consejo Mundial, que ellos manejan este estilo clásico de lucha libre y obviamente cualquier objeto ajeno que puedan tener los luchadores y que se use para dañarlos, sí está en contra de eso, y yo aplaudo eso, pero el hecho de que ¡ay, sangró! ¡No! Se vio peor que la WWE, que allá sí son mochos y que... Bueno, son muchos también, pero no a este grado. Sí, porque incluso, ustedes hagan memoria, recuerden, ninguna de la lucha libre americana, bueno, ninguna de estas funciones, algún luchador ha salido sangrando. Sí, no, el problema que yo tengo cuando alguien empieza a salir sangrando en la WWE, la WWE detiene el combate. Me vale que tenga ya haya agarrado un buen ritmo, no, páralo. Que el luchador deje de sangrar y que siga la lucha, ¿no? Pero al menos sigue la lucha. Ya le cortaron el ritmo, tristemente, sí, pero la lucha sigue, ¿no? Entonces, aquí creo que el consejo se vio un poco más mocho que la WWE. Y la verdad, como que no me sorprendería que hubiera sido el promotor de aquí de Puebla que el consejo como tal, ¿eh? Porque me estoy acordando de hace un par de años, ¿no te acuerdas? Claro, sí, ya te acordaste. Por supuesto, sí. Que se levantó cierta 3, polémica. 4 años, ¿no? Que se levantó cierta polémica en la Arena Puebla. Algún junior se ofendió. Sí. No sé qué pasó. Al parecer especulamos aquí Omar y yo, pero al parecer le cayó algo al joven, le aventaron algo desde arriba, desde donde se encuentran las porras. Y se ofendió, se quejó con el promotor y el promotor, ¿sabes qué? Ya no pueden decir groserías en la Arena Puebla, así de simple, y tampoco, ¿no?, pueden aventar absolutamente nada. Que de por sí en la Arena Puebla no se pueden aventar nada, sí, porque claro, hay hay malla. Desde arriba, sí, en la parte de arriba hay malla. Sí te cae como que esa lluvia dorada, ¿no? Sí, que bueno, todos esperamos que sea cerveza. Sí, sí, sí, ¿no? Entonces... Sí, que con este antecedente no me sorprendería que fuera el promotor. Regla que, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, ya no existe. Sí, sí, sí. Y que en ningún momento existió. Que creo que nada más duró una semana. Ajá. Que la porra roda fue la que se puso chencho principalmente. Es que si no, ¿De decir, no decir groserías en una arena de lucha, pues oye, si no, ¿dónde? Exacto. Si no, ¿dónde? Si no, ¿cómo? Exacto. Si no, ¿dónde? O sea, deja por tú. Por favor. O sea, entiendo que, pues bueno, fuera de la arena hay que cuidar el vocabulario, todo lo que quieras, ¿no? Pero oye, en parte la gente va por eso. Es parte de la catarsis de la lucha libre, ¿no? Exacto. Entonces, por eso te digo que no me sorprendería que fuera el promotor. Y me extraña de este mismo promotor que, sabiendo que la lucha libre, siendo un deporte con cierto grado de violencia... Claro. haya querido censurar este encuentro. Y bueno, digo, sabiendo, no sabemos si realmente fue el promotor o bueno, consejo, quien haya sido, mitad y mitad. Quien haya sido, perdón, sí, en este caso no le puedo atribuir al promotor, pero quien haya sido en este caso, me sorprende que o es alguien que no sabe o no sé qué, que se le olvida, que se le olvida que la lucha libre tiene su cierto grado de su nivel de violencia y que bueno, y sobre todo no es como si estos luchadores se enfrentaran la primera vez, ya tienen meses con esta rivalidad y cuando la sangre empieza a correr en una rivalidad como la de Mister Niebla y Volador, ya te habla del grado de odio que tienen entre ellos, ¿no? Deja que también esta contienda, esta rivalidad entre Volador Jr. y Mister Niebla, ya se estaba previendo que fuera tal vez uno de los eventos magnos para el 79 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, cosa que gracias a esto, ¡pum!, desapareció totalmente. Porque estábamos entre que cabellera contra cabellera, entre Rush y Terrible, que también es una muy buena lucha, no vamos a decir que no para nada. Ahora sí que no estamos bajando de nivel ninguna de las dos. Uh-huh. Sin embargo, también estaba por calificar el hecho de que Volador Jr. y Mister Niebla pudieran tener la gala de terminar este pique en lo que era el 79 aniversario. Sí, efectivamente. ¿No? Es increíble que ya sea el consejo, ya sea el promotor, hayan tenido la tontería de decir, necesitamos censurar esto porque no es propio para la comunidad, no es propio para la gente. Ah, pero ¿qué crees? Uh-huh. Que no nada más no lo vieron los que a lo mejor no fueron a la Arena Puebla, pero los que sí asistieron lo vieron y lo vieron muy bien y se la pasaron de lujo. Uh-huh. Porque a eso suben estos dos gladiadores al cuadrilátero, a partirse el alma, tanto literal como metafóricamente. Entonces, el que haya habido un sillazo y el que haya corrido sangre, no es la primera vez que lo vamos a ver en un encuentro luchístico. Uh-huh. Ya lo comentaba hace un momento, contra Perro Aguayo. O sea, por favor, y los Dinamita, recuerdo esas luchas y eran sangrientas. Incluso los Dinamita contra Máscara Sagrada, no, era otra cosa. O Rayo de Jalisco contra el Perro Aguayo, por favor, esas eran luchas en donde literalmente corría sangre. Sí, y si al final lo censuraron para atraer a un público más familiar. No, por favor. Que bueno, se han ido a una arena, pues que si por los niños, no, en serio, yo cuando he ido a la arena no falla, siempre hay un niño que apenas sí habla y ya dice peores groserías que uno, ¿no? Entonces, de hecho, no sé qué censuraron. Cuando vayan a la arena Puebla, la arena que ustedes gusten y tienen a chavitos cerca, saquen lápiz y papel, sí, por favor, porque tienen un léxico, un diccionario que no, está para apuntarse y para encuadernar. No, y obviamente, pues, al final de cuentas, es responsabilidad del papá de... Claro, también. A ver, oye, dile dónde sí, dile dónde no a tu chamaco, ¿no? Obviamente. Pero, oye, y seguramente cuando nosotros estemos en esa situación, si es que llegamos a estar... Tendremos que aplicarla, sí, chido también, supuesto, así de... Cuando entres a la Arena Puebla podrás decir las sartas de tonterías que tú gustes y mandes. Sí, exacto. Pero mientras... Fuera de ello, no, exacto. Ya, bueno, ya tu abuela. Ay, sí, nada, nada. No es cierto. No, bueno, pero sí, lamentable a final de cuentas esta censura. Pero bueno, ahí estuvo nuestra queja, fue todo un bloque, 10 minutos, ya, ¿verdad? Nos desahogamos y yo me seguiré desahogando mañana en la columna de esto, seguiré indagando un poquito más en esto de censura en la lucha libre, pero bueno, terminamos con este bloque, vamos a un corte y regresamos. Bueno, musiquita nomás, ahorita a ver qué escuchamos. Estamos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Mamá, estoy en la radio, súbele. Contesta Blue, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos aquí a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya es nuestro último bloque, desgraciadamente. Como que se ha ido muy rápido. Ya nos vamos, sí. Ya casi. Pero aún tenemos todavía algunas notas que dar. Tenemos un par de notas. De habernos desahogado, como ya lo comentaba Paquito hace un momento, de este combate censurado entre Mr. Niebla y Volador Jr. Pero bueno, sí. En fin, así es esto de la lucha libre, así es esto de los pierrotazos, uy, como el que me acaba de dar Paco hace un momento. Por cierto, algo que no les habíamos comentado, que ¿qué? Si de pronto, entre corte y corte o antes de entrar al programa, escucharon ciertas voces, ciertas pláticas o comentarios, bueno, pues hagan caso omiso de estos, ya que hubo un pequeño error aquí en las conexiones. Y bueno, pero no se preocupen, ya estamos trabajando para solucionar esto. Aquí en Radio 2.0 se trabaja con calidad, con profesionalismo. Y bueno, solamente fue una falla técnica que Omar llegó en estado etílico y se tropezó sobre la consola y echó todo a perder el canijo. Sí, de hecho. Bueno, entonces, ¿nunca te ha pasado? No. ¿No? Es no. Algo normal. A cualquiera le puede pasar. No, pero sí, disculpen las fallas técnicas entre bloque y bloque. Estamos trabajando para solucionarlo. Sí, me sentí como en obra pública. Sí, que 6 meses después sí. Ahí sigue el bache, ¿no? Disculpen por las molestias. Y se hizo más grande el bache. Pero bueno. Perdón. Bueno, ¿qué creen? Que sea detrás, ¿no? O sea, ajá. Que próximo, a finales de este mes, del 20 al 23 de septiembre en Tokio, va a tener lugar una famosa convención de videojuegos llamada el Tokyo Game Show. Que ¿por qué estamos hablando de esto? Pues va a haber presencia de lucha libre en este evento por parte de la New Japan, que va a presentar un juego de cartas y que aparte pues va a estar organizando funciones de lucha libre en los 3 días del evento. Y que aparte de todo va a haber participación mexicana en estas 3 funciones, ¿no? Entonces los encargados de aparecerse por allá pues van a ser Máscara Dorada, Felino y Averno, y un luchador que es nuevo, ¿no? Va a ser el debut. Creo que es de por allá de Japón, ¿no? Pero se puso un nombre mexicano. Pero muy mexicano, ¿no? Pues les voy a echar el nombre. No, a ver, tú te lo vas a echar. Tú te vas a echar ese nombre, a ver, venga. Según es el debut del misterioso enmascarado, aquí lo ponen, lo estoy leyendo, ajá, literal, ¿no? De origen mexicano, aquí dice que es de origen mexicano, ahí te encargo. A ver. ¿Sale? Que se llama Super Strong Machine Azteca. Ay, su justo es a Harman Hall, ¿verdad? Harman Hall. Y a Queer Lightning. ¿Sí, no sé si se dice? Queer Lightning, sí. No, Super Strong Machine Azteca, sopas, perico, como que está medio está rústico, para, ¿no? Sí, deja tú, suena como a parodia de luchador mexicano. Sí, suena como a rescatando al soldado. ¿Al soldado qué? ¿Al soldado Juan? Al soldado Pérez. Al soldado Pérez. Jesús, sí, sí, Nazaret. Sí. Bueno, pues así ahí está Super Strong Machine Azteca. Supongo que es un tipo como de un 80 Super Mamey. Aquí con un penacho casi en la máscara. No lo dudo que tenga un físico más o menos tipo ¿cómo se llama? ¿Quién? Strongman, no. ¿Strongman? No. Strongman, no. Que se pintaba de diablo. Ah, el Gronda. Ah, Grondal. Gronda, sí. Exactamente. No dudo que sea un estilo por ahí, más o menos peso súper pesado. Sí, sí, sí. Pero bueno, va a tener su presencia junto a Máscara Dorada, Felino y Averno. Esos 3 luchadores son, no creo que les falle el reconocerlos. Pero van a estar en este evento presentando algunas tarjetas que son para un videojuego. Que con esas tarjetas, va a ser un juego de tarjetas. Ajá, va a ser un juego de tarjetas, pero va a ser para ganar equipos. No sé, es un rollo Yu-Gi-Oh, pero con luchadores. Ándale, básicamente va a ser un juego Yu-Gi-Oh de lucha libre. Bien, entonces. Bueno, para todos aquellos amantes, tanto de la lucha como de los videojuegos. Que de por los ejemplo, juegos de cartas. Y de los juegos de cartas que los japoneses se pintan solos para estas dos series. Así que para estas dos. ¿Cómo se llaman? Estos dos géneros. Exactamente, estos dos géneros. No se les va ni uno. Bueno, ahí va a estar. ¿Para qué días me habías dicho? Del 20 al 23 de septiembre. 23 de septiembre. Entonces, ahí está la nota. Tokio. Si se pueden dar una vuelta a Tokio, pues está muy chido. Y si no, inviten, rolen. Tráiganos un paquete de cartas de la New Japan. De Yugi Luchas. Yugi Luchas, pues sí, básicamente es eso. Pero bueno, ahora sí, les vamos a. Ya quedó conformado completamente el cartel. Sopas, para mano. Ahora sí ya está el bueno, carnal. Para la función del 79 aniversario. De televisión. Para la función del 79 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya quedó completito. Ahora sí ya me termino de callar. Los boletos ya están a la venta en taquillas y Ticketmaster. Exactamente, ya me terminó de callar, ya no hicieron una lucha en jaula, ya no metieron 20 luchadores en ahora esa sí jaula. La boca, hijo. Ahora sí me callaron, y como lo decía hace unos bloques, hace un par de bloques, pues al final solo va a depender de los luchadores que el público salga contento de esta función, ¿no? Entonces ahora sí les vamos a dar todo el cartel completito. Son viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchas. Sí, son 6 luchas. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 6 luchas. Va a estar bueno. Sabemos matemáticas. Échate la primera luchita. Bueno, ¿quién se enfrenta en la primera lucha? No, es esta, ¿no? La primera lucha de Amazonas. Sopas, man. La lucha de Amazonas. Marcela, Goya Kong y Dalis contra Amapola, Tiffany y Princesa. Sí, estas Blanca. No son princesas, ¿verdad? Estas no, sí son Amazonas. De hecho, son las ladies de Polanco. Para la vida. De Colonia de Doctores, ¿no? Amapola y princesa Blanca son las ladies de Polanco, así se llama su grupo. Las ladies de Polanco, ¿no? Finísimas personas. Eso no son, no les puedo acabar mejor. Carnal. ¿Eh? Son Barbies con rebaba, carnal. No, qué gacho. Qué gacho. No dudo de su calidad luchística, solo de su feminidad. Bueno, te van a venir a pegar con todo y su feminidad. Sí. Bueno, y bueno, segunda lucha, a ver, tú échate. Segunda lucha espectacular. Se enfrenta Valiente, Delta, Stuka contra Mephisto, Hefesto y Niebla Roja. Esta va a estar buena, ¿eh? ¿Sí? Valiente, Delta, Stuka. ¿Ah, sí? Mephisto, Hefesto y Niebla Roja. Bueno, me suena chido el encuentro. Sí. Casi, ¿cómo se llama? Relevos australianos. Va a ser relevos australianos. Me agrada como lucha Valiente. Sí. En la cuarta lucha por el orgullo nacional. Sopas, papi. Te digo, van a apelar por el orgullo nacional, efectivamente. La Sombra, Ángel de Oro y Titán enfrentándose a Taichi, que regresa a México después de creo que 2 años, si no mal recuerdo. Y que aquella vez se fue rapado por Máximo. Haciendo equipo con Okumura y Namahage. Es como la nueva ola amarilla, aquella agrupación que fundara Okumura hace algunos años, ahí va a estar por el orgullo nacional. Pues ahora sí que son nipones contra japoneses. Mexicanos contra japoneses. El avión. Por estar leyendo. Te digo lo que pasa por venir en estado etílico. Exactamente, lo siento. Y bueno, también en uno de los enfrentos que ya estaban esperados y que también ya los habíamos comentado aquí en la cavernaria, es el encuentro de máscara contra máscara, que para mí fue demasiado rápido, pero bueno, ya lo están poniendo. Te digo lo que comentábamos. Bueno, sí, cierto. Por lo que obviamente es infantil el respeto por el hecho de estar en terceras luchas para abajo, pues. Ajá, no les ponen atención. Sí, no lo seguimos tonto. Bueno, pero máscara contra máscara se van a enfrentar Rey Cometa y Puma King. Ojalá pierda Puma King. máscara contra máscara. Es que Puma King, la verdad, ha estado dando. Es mi gallo. Puma King es mi gallo. Para mí sí es Rey Cometa y tiene que ganar. ¿Sabes qué pasó también? Porque es amigo de mi primo. Papá. La semana pasada no se tuvieron un encuentro y a Puma King le pusieron una santa bofeteada. Que sí le dieron una repasadita de lo que te espera más o menos si te enfrentas conmigo, papá. Digo, ay, nada más te lo paso al costo por si te gusta, por si todavía le quieres entrar. Y mira que sí le dio 2 que 3. Entonces, vamos a ver qué tal termina este encuentro máscara contra máscara entre Rey Cometa y uno de los casas que es Puma King. Voy con mi gallo Puma King. A pesar de todo lo que hemos visto de Puma King en los últimos meses, voy con Puma King. Pura decepción. Sí, nada más. Aparte, para nada más llevarte la contraria. Y bueno, en la lucha semifinal, otra lucha de relevos australianos. Místico 2, hacemos esa aclaración. Prince David y Atlantis enfrentándose a Último Guerrero, Negro Casas y Dragón Rojo Jr. Muy buena lucha para esta función de aniversario. Y en la lucha estelar, el juicio final, cabellera contra cabellera. Ah, ¿viste cómo lo estoy diciendo así bien acá? Cabellera contra cabellera en el 79 aniversario. Rush contra Terrible, enfrentándose el niño bonito contra el, ¿qué será? El demonio greñudo. Oye, por cierto, Terrible ya tiene su figurita. Ajá. Ya tiene su figurita, si la quieren checar en Facebook. ¿Ah, sí? Sí, cuesta mil pesos. Ah, ya, con Daniel González. Daniel González, uno de los... Bueno, un cuate que hace figuras articuladas de luchadores. Y las hace muy bien, y bueno, apenas sacó su figura de Terrible. Está muy padre. Le quedó idéntica. Sí, de hecho, le quedó idéntica. Pero bueno, el niño bonito, que aquí lo bautizamos como el niño bonito, Rush, contra el maléfico Terrible. Bueno, estarán enfrentados... cabellera contra cabellera, los dos ya fogueados con japoneses, los dos ya vienen encarrerados, ya vienen con buenos títulos, ya vienen con una buena preparación. Espero que ninguno de los dos ponga a su rival como que por debajo de sus expectativas, uh-huh, y demuestren realmente de lo que están hechos y que ahora sí nos den esa gala y que saquen toda su furia en el cuadrilátero. Así es, entonces ahí estuvo el cartel del 79 aniversario, próximo 14 de septiembre, 8:30 de la noche. En la Arena México. En la Arena México. Y bueno, ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Dicen, bendita sea, ya se van estos güeyes. Ah, no, ¿verdad? Bueno. No, mal. Bueno, pero pues ya saben, una semana. Nos vemos, sí, bueno, fuera. Nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. Yo soy Francisco Arriola, espero que tengan muy bonito fin de semana. Cuídense, pórtense bien, pórtense mal, pero háganlo con cuidado, ¿no? Bueno, mi nombre es Omar Dávila, les agradezco el que hayan estado con nosotros aquí en Radio 2.0. Y bueno, como dice Paco, fin de semana, lo que quieran hacer, háganlo bien y por favor tengan la bondad de ser felices. Mi nombre es Omar Dávila, nos vemos a la siguiente. Polaco. Polaco, despídete. Bien, ese fue Polaco, un saludo para todos. Y bueno, nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.